para Pablito y su novia, grabando con Germán Tosas en vivo. Sanchis. Recuerdo el viajar de tus manos tan suaves tocándome, y la sensación todavía es real. Más que lo intento no puedo borrar. Tu boca en la mía era pura energía enlazándose, y no sé cómo algo tan grande se pudo acabar. No sabes cuántas veces me he encerrado en esta cama llorándote. No sabes cómo vivo sufriendo por tu olvido, aquí desesperado por tenerte al lado mío. No sabes cuántas noches me he encerrado en esta cama recordándote, siempre abrazando a nuestras fotos, juntando sueños rotos. Barrio como verdad, no tiene nada de palabra. Los atrevidos, los hombres, Lucica. Vámonos, Rosita. La vida no va a ti, no tiene amor. Los chicos de San Vicente, los inventores. Pasado y me veo amándote, y siempre mirabas así tan sensual, llenabas mi alma de felicidad. No entiendo por qué nuestro amor se murió en un instante. Yo te invito a dejar ese orgullo y volver a empezar. No sabes cuántas veces me he encerrado en esta cama llorándote. Sabes cómo vivo sufriendo por tu olvido, aquí desesperado por tenerte al lado mío. No sabes cuántas noches me he cerrado en esta cama recordándote, siempre abrazando a nuestras fotos, juntando sueños rotos. ¡Vamos! La loca de tu mundo, mira bueno. No sabes cuántas veces he encerrado en esta cama llorándote. No sabes cómo vivo sufriendo por tu olvido, aquí desesperado por tenerte al lado mío. No sabes cuántas noches me he encerrado en esta cama recordándote. Altamira.